10 minutos faltan para las 8 de la mañana. Le vamos a recordar la temperatura que tenemos a esta hora, con una mañana con cielo cubierto, mucha tormenta, 11 grados 2 décimas la temperatura. Exactamente, ¿no? Alta la humedad también, 90%. Bueno, vamos a saludar al jefe de gabinete municipal, al doctor Héctor Vitale. Vitale, gracias por atendernos, buen día. No, buen día Omar, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, en realidad queríamos hablar algunos temitas con respecto a... vamos a comenzar hablando de la instalación de cámaras en los boliches primero. ¿Cómo es el tema? Mira, Omar, ahí hay una ley provincial que es la 14.050, que en su momento el gobernador Scioli, atento a distintos hechos que se habían producido especialmente en el conurbano, sacaron para tratar temas de la nocturnidad, es decir, de la vigencia de determinadas normas para asegurar la concurrencia de la gente joven a los boliches, a las discotecas, a las confiterías. Y entre ellas regularon lo que era el expendio de las bebidas alcohólicas, el horario de apertura y de cierre y demás. Y había un tema que pasó un poco desapercibido, pero que era la necesidad de instalar cámaras de videovigilancia en los ingresos y en los egresos de los establecimientos. Uh-huh. Como esta ley había quedado sin reglamentar, durante un tiempo, digamos, no existía la obligación de ponerse a trabajar en este tema. Luego fue reglamentada allí por fines del 2009 y entró en vigencia a partir del 2010. Es decir, que ya ha transcurrido un año dentro del cual los propietarios de estos establecimientos tienen que cumplir con este requisito. Uh-huh. El municipio ha tomado esta legislación. A partir de la fecha, a cualquier establecimiento que solicite la habilitación se le pide dentro de las condiciones la instalación de este tipo de cámaras. De hecho, recientemente se ha otorgado la habilitación a un establecimiento fuera del radio de la, urbano de la ciudad, prácticamente en Alberdi y Trabajadores. Y bueno, y hemos notificado al resto de los establecimientos que tienen un plazo de 30 días para adecuarse a esta reglamentación, ¿no? ¿Esas grabaciones tienen que guardarse? ¿Cómo es? Mira, en principio lo que determina la ley es que deben instalarse cámaras que cubran todo el perímetro exterior del local. También debe haber cartelería visible que advierta al público la existencia de estas cámaras y de que se produce la filmación. Y obviamente deben llevar un registro y una grabación que la deben preservar durante 12 meses. Uh-huh. Estas filmaciones solamente, o el material que se obtenga, solamente puede ser otorgado a autoridades judiciales que estén instruyendo investigaciones penales o a las autoridades administrativas que intervengan en lo que es el trámite de falta contravencionales, ¿no? Es decir, a ustedes, al municipio, si lo... Exactamente, si lo requerimos. Y somos también autoridad, en este caso, junto con la provincia, de aplicación, de ver cómo es la instalación, el funcionamiento, y si está correctamente de acuerdo a la legislación. ¿Se puede enlazar con el centro de monitoreo también las cámaras vitales, o será pura y exclusiva responsabilidad de los dueños? En un principio nosotros lo que queremos es que instalen las cámaras, es responsabilidad de los propietarios. Creo que ha sido una buena decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires y de la legislatura llevar adelante esta medida. Estos establecimientos obviamente que obtienen un lucro con su actividad comercial, que generan en determinado ámbito un riesgo y deben colaborar con el Estado en lo que es la protección de la actividad, ¿no? Y para nosotros realmente nos interesa mucho, porque más allá de las cámaras que tiene colocado el municipio en algunos de las intersecciones y cerca de algunos de estos establecimientos, tener ya el aporte del empresario donde tengamos esta grabación de los ingresos y de los egresos es una manera también de cuidar a nuestros pibes y a nuestras pibas en la noche, ¿no? Esta instalación corre por cuenta y orden del propietario del local y puede colocarla cualquier empresa, ¿cómo es? Sí. Mientras estén homologadas no hay ningún inconveniente. Eso corre por cuenta de los empresarios. Bien, bien, bien. Héctor, cambiando un poquito de tema, queríamos hablar algo que está preocupando a gran parte de la población en este momento de la Barría, que es el transporte público de la ciudad. En este momento los choferes hace ya 50 minutos que comenzaron una medida de fuerza y los colectivos no están circulando. En el día de ayer se generó mucha información con respecto al tema, desde el Consejo Deliberante, desde el propio municipio con el envío de este informe. ¿Cuál es la opinión del Ejecutivo con respecto a esto? Mira, nosotros ayer estuvimos reunidos en conjunto con el intendente, con la gente del gremio local y de UTA Mar del Plata. El intendente le explicó todo lo que se había actuado desde el departamento ejecutivo, enviando el estudio de costo al Consejo Deliberante. Hubo también una gestión para ubicar anoche al presidente del Consejo Deliberante y no se lo pudo ubicar. Y en el día de hoy nos han notificado desde el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires a convocarnos a una audiencia que es obviamente conciliatoria, con la citación a las partes involucradas, específicamente al sindicato y a los empresarios, y también al presidente del Consejo Deliberante para que actúe en representación del Consejo Deliberante y a un representante del Ejecutivo. Así que estaremos ahí en el Ministerio seguramente, algún funcionario del municipio, algún asesor letrado, más la gente que preparó el estudio de costo para poner a disposición del delegado regional toda la documentación, ¿no? ¿Eso va a ser ahora en la mañana, Héctor? En horas de la mañana, a las 10:30 de la mañana, está citada la audiencia. Nosotros siempre hemos concurrido, en este caso cuando han sido servicios concesionados, ha pasado cuando hemos tenido algún inconveniente con recolección de residuos, los acuerdos que se han celebrado con ese gremio se homologaron en el Ministerio de Trabajo de la provincia, y bueno, y nos parece una muy buena idea que se convoque especialmente a las partes, porque creemos que si hay razonabilidad se puede llegar a un acuerdo pronto sobre esto. Ya, hoy el Consejo ya tiene, a primera hora se le ingresaba el estudio de costos, faltaba una de las empresas que traiga la documentación, que se comprometieron en el día de hoy de traerla, y bueno, creemos que en ese sentido no debe caer sobre los trabajadores, digamos, y cortar por lo más delgado esta situación, ¿no? O sea, las empresas tendrán que cumplir con sus obligaciones, que es hacerse cargo en tiempo y forma del pago de los jornales, ¿no? Ajá. ¿La gente del gremio ya tiene conocimiento de esto? Pregunto porque hace un rato conversábamos temprano. No, esto es reciente, Omar, así que mira, con la primera persona que lo hablamos, con ustedes, porque recién nos acaban de notificar telefónicamente, luego va a venir obviamente la cédula de notificación del Ministerio de Trabajo para si teníamos nosotros la posibilidad de concurrir, obviamente que ya le manifestamos que sí, así que estaremos ahí a las 10:30 en el Ministerio, ¿no? Héctor, ¿hay chances de que se dicte la conciliación obligatoria y a media mañana vuelva el servicio de transporte? Bueno, eso ya se lo tendrías que preguntar a la gente del Ministerio, es una intervención que han abierto en instancia a ellos, ¿no? Nosotros creemos que esto se puede solucionar, si hay voluntad de los empresarios, y seguramente con la intervención del Consejo Deliberante, con una simple acta acuerda donde se comprometan a tratar o a evaluar el análisis de costo que manda el municipio y en un tiempo prudencial, que no debe ser, obviamente, más allá de los 30 días para aprobar o rechazar o modificar la solicitud de aumento que hacen las empresas, y que los trabajadores puedan estar tranquilos que van a percibir la totalidad de sus haberes, ¿no? O sea, acá ha habido una licitación que ha sido exitosa, que el transporte ha mejorado muchísimo, que se han incorporado nuevas unidades, que se ha generado nueva mano de obra, el sindicato ha incorporado más trabajadores, y creemos que a la primera dificultad no puede recaer este peso sobre los trabajadores. Creo que hay otras medidas que deberán tomar los empresarios antes de este sentido. Así que nos parece interesante la intervención del Ministerio de Trabajo en este sentido, ¿no? Y obviamente la resolución que se pueda dar desde el ámbito legislativo con el pronto análisis de los estudios de costos. Vitale, ¿por qué se demoró tanto este envío de este pedido de informe para enviarlo al Consejo Deliberante? Bueno, esto obviamente ha sido porque la última documentación que entregaron las empresas, una de las empresas, porque la del interurbano todavía no la ha completado, la otra, la local, terminó de entregar toda su documentación el día 4 de abril. Así que ni bien tuvo esa documentación el departamento ejecutivo, el intendente instruyó a los funcionarios del área de legales que hicieron el estudio de costos, y hoy ya está el estudio de costo enviado al Consejo Deliberante, ¿no? Ajá, perfecto. Bueno, antes de cerrar y siguiendo con el tema de los colectivos, ¿cómo es este decreto del intendente con respecto a que deberán contar con sensor remoto los colectivos? Mira, nosotros tenemos, obviamente, la información de las empresas a través de las declaraciones juradas que ellos efectúan y que se envían a la Secretaría de Transporte de la Nación, y en base a eso se otorgan los subsidios, ¿no? Es una documentación que debe ser refrendada por el intendente. Nos pareció que hoy, con el avance tecnológico que hay, se puede tener una certeza de la ubicación de los transportes, de los kilómetros recorridos, qué tipo de recorridos se están haciendo, dónde están ubicadas en todo tiempo y lugar, y obviamente también determinar, dentro de lo que son nuestras medidas de seguridad vial, las velocidades a las cuales transitan cada una de las unidades. Nos parece que es un aporte muy interesante, que es algo que pueden abordar los empresarios, ¿no? Bueno, perfecto, doctor. Le agradecemos nuevamente. Yo tengo una pregunta, Omar. ¿Va a llover hoy o no? Si va a llover, sí. Creo que sí. Ah, bueno. Hay pronóstico. ¿Por qué decía? No, porque precisábamos tener ese dato. Ah, bueno. Tengo un amigo yo que me pronostica siempre. Ahora le voy a preguntar y cualquier cosa le comunico. Muchas gracias, Omar. Que tenga buen día. Chao, hasta luego. Hasta luego. El doctor Héctor Vitale, ahí jefe de gabinete municipal. Bueno, hablando y dando la novedad con... que por ahí ni la gente del gremio lo sabe todavía, ¿no? Es la noticia. Es la noticia, en realidad, este llamado del Ministerio de Trabajo. Sí, a las 10:30 irá el municipio, irá alguien representando al Consejo Deliberante, o por lo menos se le ha cursado también la invitación. Se espera que concurra el gremio, que concurran las empresas, a ver si puede dictarse o no la conciliación obligatoria y si puede o llegarse o no a un acuerdo en realidad, ¿no? ¿Verdad? La delegación local del Ministerio de Trabajo ha enviado esta invitación, según nos decía Vitale.